Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Mijito, por todas las diosas, préndame esa radio, por favor. Pero mamá, usted ya está vieja para escuchar esas cosas. Vieja será tu cabeza. ¿Dónde está la radio? ¿Dónde está? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¡Abuelita! ¡Abuelita! Ya, basta, madre. Y que se haga la radio. Ay, están locas como su abuela. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca. Locas como tu abuela, tu programa, loco, divertido, subversivo, corrosivo, sin límites de edad. Pero solo para cuerpos arriesgados. Escúchanos. Todos los jueves. De 4 a 5 de la tarde. Por la 940 AM. Radio Casa de la Cultura. Escúchanos. Hola, hola a todos y todas quienes están ya en sintonía de la 940 AM. Mi nombre es Katy y es todo un gusto estar con ustedes en esta tarde y empezar nuestro lindo programa de radio Locas como tu abuela. Y feliz 2019, feliz año a quienes creen en este nuevo ciclo. Y para quienes no, pues bueno, la vida continúa, seguimos viviendo. Y pues nada, y venimos recargadas y renovadas con mucha música ahí prendida para esta tarde de jueves. Y bueno, ya saben que pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo, no hay pretextos, así que pueden escucharnos a través de www.radiocce.com o también pueden descargarse la aplicación en sus smartphones, Radio CCE HD. También pueden escucharnos en la plataforma de TuneIn, @radioCCE, y bueno, pues en la tradicional radio en la 940 AM. Y bueno, como les decía, en la tarde de hoy vamos a estar escuchando un género que ya les vamos a comentar cuál es. Vamos a escuchar más música de este género, vamos a escuchar reggae y vamos a escuchar dancehall. Les vamos a contar también un poquito de historia sobre estos géneros musicales y vamos a ir viendo cómo qué es esto de la revolución de las mujeres. Vamos a estar hablando algunas cositas en torno a qué es la revolución de las mujeres, se está dando una revolución de las mujeres, sí, no, bueno, vamos a ir viendo más adelante. Y además les hemos traído unas noticias, es que las mujeres en el mundo estamos, bueno, empezando bien el año exigiendo derechos, también buscando una equidad. Estamos viendo muchas partes, muchas formas en las cuales está constituido este sistema, pues resultan bastante obsoletos y las personas, especialmente las mujeres, estamos dándonos cuenta de que las cosas simplemente ya no deberían funcionar como están funcionando. Entonces, bueno, se han dado varias revueltas, se han dado varias manifestaciones, una de ellas aquí en Ecuador, y eso vamos a estar comentando un poquito más adelante. Vamos ahora con una cancioncita musical. No, primero vamos con la Carlita. La Carlita está acá en el programa de vuelta. No. Y bueno, vamos a escuchar. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Hola, hola, con todas, con todos. Un gusto, como siempre, acompañarles, estar de vuelta, como dice la Katy, regresar y regresar con fuerza, yo creo. La idea de este primer programa juntas, después de un tiempito que nos dimos, en el que estuvimos trabajando en algunas cositas nuevas que van a venir en este tiempo, que estamos lanzando nuestra página de Instagram, estamos lanzando nuestra página de Facebook, ya con toda la línea gráfica, con todo el diseño amoroso y, no sé, rebelde, medio, como también medio movido, medio a nuestro estilo, que pretende como plasmar lo que nosotras queremos hacer con el Locas Como Tu Abuela. Y por eso también el programa este, que es el primero en el que nos volvemos a juntar la Catillo después de unas semanitas, tiene como esta tónica de hablar no solo de poner sobre la mesa lo que nosotras hemos creído que es lo que está pasando en el mundo entero, que es la revolución de las mujeres, que es la era que muchos estudiosos, gente que se mueve como que ha hecho o ha seguido los cambios de los grandes procesos sociales, ha dicho que esta es la era de las mujeres, es la era de transformar el mundo, y que ha venido como con una visión feminista, con una visión o con un enfoque desde las mujeres, que seguramente, o sea, que pretende transformar como las desigualdades para todas y todos. Entonces vamos a ir con una canción antes de... Hoy vamos a hablar del... Como siempre intentamos también hablar de estos temas desde la música, así que hoy vamos a ponerle una tónica de mujeres desde el reggae y desde el dancehall, y vamos a hablar un poquito de cuál ha sido el papel o el rol que han cumplido las mujeres en esta cultura, ¿no? Entonces vamos a escuchar una canción de Queen Ifrika, que se llama Daddy. Daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, da ahí regresamos de escuchar un poquito de Queen Ifrica. Y bueno, les hemos traído algo de historia también sobre este género musical que les vamos a compartir ahora mismo. Bueno, como les decía hace un ratito, como más allá de pensar solamente como en nombres de artistas o en figuras, creo que como es importante también mirar el rol en general de un grupo, de una postura, de dónde se habla. Y creo que si bien el reggae o el dancehall o todas estas ramas de la cultura africana, jamaiquina, han sido como también están cargadas, permeadas por muchísimo machismo, como todos los otros géneros, el papel de las mujeres en este mundo, en esta cultura, ha sido súper importante porque ha puesto como sobre la mesa algunos temas que no precisamente son lo que uno creería, que tienen que ver solo con la violencia de género, sino que han sido también voces súper contundentes a la hora de hacer declaraciones sobre la defensa de la cultura, a la hora de hacer como de marcar hitos en esta cultura, ¿no? Hay quienes hablan de que antes de que exista o que se conozca el reggae como este género musical tan potente, desde el nacimiento de la cultura jamaiquina ya las mujeres desempeñaban como un papel o un rol súper importante en construir esa identidad dentro de la isla, ¿no? Y en donde hay figuras que se destacan como una conocida activista o defensora de la cultura que se llamó Miss Lu, quien mencionan que era una de las importantes personajes que luchó por sostener el dialecto nativo de la isla, que es el patuá, que definitivamente ha sido como un elemento que ha ayudado a identificar no solo la música jamaiquina, sino también la cultura, todo lo que hace o ha pretendido como sostener a un pueblo con su lenguaje, ¿no? Dentro de eso ha habido un montón de música más o un montón de presencias súper importantes que las vamos a ir escuchando en toda la tarde. Ahorita no escuchamos a Queen Ifrica por problemas técnicos, estuvimos escuchando a Etana con su tema I Rise, pero Queen Ifrica, ahí está también Sister Carol, está Etana, está las mismas Rita Marley, varias cantantes que han sabido destacar como a nivel internacional y que tal vez no son tan nombradas, que sigue, o sea, digamos que si nosotros escuchamos o pensamos en el reggae, pensamos o ubicamos figuras como Bob Marley y demás. Y cosas que, o sea, figuras que son en la mayoría masculinas, que no es una coincidencia, que tiene que ver con que también se corresponden con una cultura machista, pero como en todas las propuestas o en todas los grandes hitos que ha marcado las culturas afrodescendientes en el mundo, también la presencia de las mujeres ha sido importantísima para romper estructuras, para marcar o cambiar paradigmas en la vida y en la vivencia de sus culturas y en la vivencia del día a día de sus luchas también. Entonces, hoy vamos a estar como teniendo ahí todo el tiempo una base musical como medio reggae, medio dancehall, medio jamaiquino, así que el día de hoy nos ponemos así. Mientras vamos a ir hablando de otros temas, que es lo que nos mencionaba las Katy antes también, una cosa importante, ¿Cómo damos cuenta de que es la era de las mujeres, de que se trata de la revolución de las mujeres, la que estamos viviendo ahora? Por ejemplo, estamos a 3 de enero y estamos ya levantando, o se está haciendo un proceso súper importante, que es el haber puesto o el estar o intentar poner otra vez a debate en la apertura o la reforma del Código Integral Penal con respecto al tema del aborto no punible. Ahora mismo en la Asamblea se está discutiendo, debatiendo si entra o no, si pasa o no a debate este tema, si entra o no a votación para permitir que las mujeres que han vivido violencia sexual puedan acceder a un aborto seguro como una medida mínima de reparación de derechos. Sí, justamente el día de hoy, justo como lo menciona la Carlita, se está debatiendo desde las 9 de la mañana aproximadamente la despenalización, bueno, el saber si se va a despenalizar o no el aborto en caso de incesto, estupro o malformaciones del feto. Y bueno, hoy va a haber una parte del debate y bueno, no se sabe si se extenderá o no, pero lo más probable es que se extienda. Pues hay dos partes, ¿no? Quienes están a favor y quienes están en contra. Entonces hay varios elementos, varios criterios que están sobre la mesa ahora mismo en este debate. Entonces, además, como hay varias reformas al COIP, no solamente, bueno, se va a hablar sobre las reformas para en torno al aborto, sino que también se están discutiendo otros temas, varios, ¿no? Y las organizaciones pro derechos de las mujeres locales e internacionales como la ONU Mujeres y el anterior defensor público Ernesto Pazmiño, que han pedido reformar el artículo 150. E incluir el aborto no punible por violación en general. También en el legislativo se ha escuchado a grupos antiderechos, que se les conoce como pro vida, totalmente, bueno, en contra de que esto sea una posibilidad para las mujeres y para las niñas. Bueno, se propone, ¿no?, incorporar el aborto en caso de que el embarazo sea producto de incesto, estupro o inseminación no consentida. Además, si existiera una grave malformación del feto que haga inviable la vida. La convocatoria para la sesión del Pleno 565, bueno, estaba prevista para el día de hoy y ha provocado varias reacciones, ¿no? Como les decía, está varios grupos antiderechos de las mujeres y también varios grupos de mujeres y feministas que se han convocado tanto a las afueras de la asamblea como al interior para poder respaldar esta propuesta y que como siempre dicen, son dos, tres mujeres, ¿no? Pero en realidad somos un montón y muchas tampoco pudieron asistir al respaldo de esta propuesta. Además, bueno, hay una cuñita. Se está circulando una petición para recaudar firmas y, bueno, pues si están de acuerdo, es importante que la firmen también. La ONU Mujeres también, a través de su delegada en Ecuador, señaló que la incidencia de despenalizar el aborto se traduce en la disminución de abortos inseguros y que el actual COIP solo responde al 0.98% de mujeres, es decir, que no llega ni al 1% de la problemática en torno al aborto. ¿Les parece que es el momento que Ecuador debata el tema de acuerdo a estándares internacionales? La Coalición Nacional de Mujeres y la Fundación Surcuna recordaron que más de 45 de cada 100.000 mujeres mueren cada año a causa de abortos en el país. En Virginia Gómez, tenemos un audio también que queremos hacerles escuchar en torno a los debates que ha habido el día de hoy. ¿Quién está en este audio? Se trata de Sibel Martínez. Ella es parte de el grupo Rescate Ecuador, que es como este grupo que se formó para trabajar el tema de violencia sexual en las instituciones escolares. Entonces, vamos a escuchar ese audio y de ahí más bien lo comentamos, vamos viendo si es que hay cosas más, alguna otra cosita o algún dato importante de este tema que quisiéramos como remarcar. Yo vengo a hablarles de la violencia sexual en niñas y adolescentes. Qué pena no haberles traído imágenes. Sin embargo, espero calar con mi discurso sobre este tema. Para muchos psicólogos, psiquiatras de sobrevivientes del abuso sexual infantil, en especial la violación, es una muerte anticipada. Los crímenes sexuales en estas edades tienen un carácter único, pues las víctimas no tienen cómo entender, resistir, protegerse y escapar de eventos que superan sus umbrales de defensa psíquica y física. Este abuso de poder que se expresa desde lo sexual, que somete al niño, niña y adolescente en su etapa máxima de fragilidad y que pervierte el vínculo de cuidado y protección de ese mundo adulto del que la víctima depende y del cual el agresor forma parte, es sin duda alguna un gran fracaso colectivo. Pero la gravedad de este flagelo se profundiza cuando las víctimas son niñas y adolescentes y cuando éstas quedan embarazadas como consecuencia de esa violencia sexual, siendo obligadas a continuar con un embarazo no deseado por diversas razones, entre las que se destacan las prohibiciones legales de la interrupción del embarazo. Ecuador ostenta el primer lugar con el índice más alto de embarazo adolescente en América Latina. Y pese a que aún las estadísticas siguen siendo parciales e incompletas, provenientes de diferentes sistemas de registros, todos ellos nos dan una perspectiva acumulativa de la gravedad en términos de violencia sexual cometida en contra de niñas y adolescentes. A través de estos datos, hemos conocido que día a día 7 niñas menores de 14 años dan a luz producto de violación. Estos partos no han sido registrados como tales, lo cual, además de invisibilizar la violencia en su contra, han impedido que accedan a protección, reparación y justicia. Tanto es así que el 2% de las niñas de 14 años que ya fueron madres tuvieron un segundo hijo en la adolescencia. Desde las 2 encuestas oficiales sobre abuso sexual que ha realizado el Ecuador, se sabe que el 80% de los casos del abusador es alguien a quienes ellas conocen y aman. En un 40% los abusadores han actuado más de una vez. Pero las consecuencias de dichos embarazos también tienen efectos importantes en el producto de la violación. Los hijos e hijas de niñas embarazadas tienen de 2 a 7 veces mayores probabilidades de tener bajo peso al nacer. De hecho, los bebés de madres menores de 14 años pesan en promedio 173 gramos menos, siendo medio centímetro más pequeños que un bebé normal. Un recién nacido de una madre menor de 14 años recibe un 20% menos de controles prenatales en comparación con un recién nacido de una madre mayor de 20 años. La tasa de mortalidad de neonatos de adolescentes es 50% más alta que neonatos de mujeres adultas. Ciertamente, la maternidad temprana perpetúa los ciclos de pobreza y de violencia. Forza a las niñas a abandonar sus estudios. De hecho, 14.000 niñas no asisten a la escuela por esta causa. Coartan su derecho a desenvolverse y a vivir en ambientes sanos, seguros, libres de violencia y con igualdad de oportunidades. No cabe duda que la violencia sexual cometida en contra de niñas y adolescentes es la más invisible y perniciosa de las violencias, por un motivo muy simple. Las víctimas no tienen capacidad de denunciar por sí mismas, de organizarse, de protestar, de estar aquí como estamos nosotras. Ellas deben aceptar su suerte, aunque ésta se circunscriba a hacerle frente al incesto, al embarazo no deseado, a la maternidad forzada, cuando Esta afecta su pleno desarrollo, sus proyectos de vida. Señoras y señores y señoras asambleístas, la dogmática penal reconoce que el abuso sexual en niñas menores de 14 años constituye un delito. Y pese al impacto que la violencia sexual tiene en ellas, el Código Integral Penal, por ejemplo, no tipifica el incesto. Lo invisibiliza al considerarlo como un agravante de la violación, pese a que en el propio núcleo familiar se encuentra la mayoría de violadores de las niñas. Este mismo cuerpo normativo tampoco establece ningún tipo de excepción en cuanto se refiere al aborto en caso de niñas y adolescentes, en especial del grupo etario de 10 a 14 años, víctimas de violencia sexual. Es innegable las brechas existentes entre la normativa penal cuando las víctimas de violencia sexual son niñas y de manera especial cuando son niñas menores de 14 años. Necesitamos entender que las niñas y adolescentes no ven afectadas únicamente su libertad sexual cuando son víctimas de violencia. Necesitamos comprender que el desarrollo psíquico y físico de su personalidad, así como su derecho a la vida, también se ven afectadas, más aún si las forzamos a sostener embarazos que hayan sido productos de violencia sexual. Todo esto sin considerar las nefastas consecuencias psíquicas y físicas que gestar genera en las adolescentes y en especial en niñas menores de 14 años. Es ahí cuando ya no hablamos solamente de delitos sexuales, sino de violencia institucional que puede constituir una forma de tortura. Es ahí cuando hablamos de una nueva y brutal agresión en su contra. Prohibir la interrupción de un embarazo producto de incesto, de violación, de malformaciones fetales graves o cuando esté en riesgo la vida o salud de una madre es un acto de violencia. Como también lo es el restringir el acceso a la interrupción voluntaria del mismo, pues hacerlo provoca muertes innecesarias de niñas, de adolescentes y mujeres. Por ello, nuestro pedido, señoras y señores asambleístas, de despenalizar el aborto por violación, incesto y malformaciones fetales, conforme lo establecen los organismos internacionales, garantizando que todo embarazo de niñas y adolescentes sea considerado de alto riesgo y permitiendo la interrupción legal del mismo, proceso que deberá ir acompañado de un trato digno, tomando todas las medidas pertinentes para promover su recuperación física, psicológica y su reparación integral. Pedimos también que el incesto sea un tipo penal, no más secretos de familia. Si nuestras niñas no pueden distinguir entre quienes les cuidan y quienes les vulneran, ¿cómo se afirman? ¿Desde dónde se construyen? Que nunca nos falte compasión con las víctimas y sensibilidad hacia sus sufrimientos. Que sea ley. Gracias. Intervención de la doctora Sibel Martínez. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Noventa obras de formato variado y en diferentes técnicas de Mario Oñate estarán en la exposición Sensaciones y formas de un tiempo. El trabajo pictórico de Oñate está teñido de un tono poético. Su imagen está construida desde la textura, el color, el clima. Habla de imaginación y un mundo interior que no excluye sus orígenes y su amor por la tierra que lo vio nacer. La inauguración de la exposición será el miércoles 12 de diciembre a las 7 de la noche en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, estábamos escuchando, antes de los promocionales de la radio, estábamos escuchando un pequeño fragmento del debate que se está realizando ahora mismo en la Asamblea Nacional. Y bueno, acá hay como varios, nos da varios elementos, ¿no? Varios elementos del contexto de muchas, sobre todo muchas niñas y jóvenes mujeres que... producto de violencia sexual, de abuso sexual, producto de que puede ser, ¿no?, la violación, el incesto, incluso cuando hay un embarazo que tiene cuyo producto del embarazo es tiene malformaciones, está proponiendo, ¿no?, que las mujeres sean quienes decidan qué es lo que quieren hacer con ese, con un embarazo que no fue deseado y además fue producto de una violación, no fue producto de una agresión física, psicológica, emocional, que lastimosamente y bueno, no sé, o sea, no necesariamente tiene que ser como este monstruo que creemos, ¿no?, que está ahí en un callejón súper oscuro y que está en un barrio, no sé, como, no sé, o sea, tenemos como mucho esta idea de los violadores, ¿no?, cuando en realidad, como lo decía ya en este audio, el 80% de las violaciones a niñas adolescentes y adolescentes ha sido por parte de un familiar cercano. Y esto es algo que debería en realidad estar, no sé, conmocionando a la gente, debería estar llenándonos de horror, porque ¿cómo está construida entonces esta familia? ¿Cuáles son los valores de los que siempre se hablan, ¿no? ¿Cuáles son, no sé, las prácticas que se dan en las familias para que todo este conjunto que ya el feminismo lo ha puesto sobre la mesa, ¿no?, este conjunto de violencias de género se dan, ¿no? Entonces, es importante entender que ahora mismo muchas niñas jóvenes están siendo abusadas, muchas de ellas se van a quedar embarazadas y van a tener que en un futuro parir al hijo o a la hija de esa violación. Y algo que siempre suenan un montón y que dicen que no, que un hijo es una bendición. Yo creo que puede ser que sí, pero tampoco creo que es importante, o sea, que creo que es importante no romantizar esta idea cuando de por medio está el sufrimiento de las mujeres. Y bueno, eso ahora, y les habíamos traído como esa pequeña reflexión. Además, decirles que, bueno, una notita así súper cortita, que en India, bueno, hubo una cadena inmensa de mujeres que se convocaron para poder erradicar la violencia de género, la desigualdad que viven las mujeres en la India, y ha sido una noticia que ha sonado un montón porque muchas de ellas... se han juntado mujeres de todas las edades que simplemente están hartas de todas las menospreciaciones que se las hace tanto en su hogar como en la política del país. Y bueno, vemos que es lo que resulta de todo esto, pero eso también es algo con lo que ha empezado ya a sonar las mujeres en el mundo. Así es, justo como de lo que hablábamos antes, o de lo que nos comentaba como la Katy, creo que es importante rescatar el tema de por qué, o sea, como cuál es el por qué se apoya la despenalización del aborto por una causal, que es la causal violación, que yo creo que a veces también nos nubla un poco la vista, como de, bueno, tal vez hay mujeres que necesitan o que tienen más derecho a interrumpir un embarazo que no desean, hay otras que no lo tienen, pero creo que se ha llegado como a un acuerdo o hay como una postura que creo que es la que está sosteniendo esta propuesta en la Asamblea, que es que la violencia sexual, las violaciones en este país, en esta sociedad, son y están, no solo ocurren, no son en hechos que solo ocurran porque sí, sino que ocurren con un poco porque el Estado no ha logrado frenar, porque el Estado no ha logrado garantizarle a las mujeres una vida libre de violencia, y también porque la sociedad ha hecho como de oídos sordos, ajá, o de cerrarse los ojos, de taparse los ojos y no hacer nada, no reconocer, de ser cómplices, de callar, de avalar en muchas ocasiones también la vivencia o la prácticas violentas, violentas dentro de la vivencia de la sexualidad, y también prácticas abusivas que son las que dan paso a esta que es una realidad que vivimos las mujeres en este país. Entonces, frente a esa realidad, la posibilidad de interrumpir un embarazo que ha sido producto de una violación es una medida que puede considerarse como mínima de reparación frente a las garantías o los derechos que no han sido velados antes por el Estado, o frente a todas las otras faltas que se cometieron tanto del Estado, de la sociedad, de las instituciones educativas, de las familias, para evitar que esas violencias sucedan, ¿no? Todo el conjunto del camino llevado que no ha logrado evitar que las mujeres y las niñas sigamos viviendo violencia sexual, nos deja como esto de decir, bueno, es lo mínimo que pueden hacer, ¿no? Lo mínimo que pueden hacer para no seguir en esa cadena de violencia es reparar con la posibilidad de no obligar o no forzar maternidades que no son deseadas. Entonces, creo que también por ahí camina lo que hablábamos antes, ¿no? Esto de la era y de la esta era de las mujeres o la revolución de las mujeres camina también porque en la medida en la que avanzamos con algunos derechos también vamos mirando que hay otros que siguen estando ahí pendientes y que no se les ha dado paso, que siguen aún sin reconocerse, como es el derecho a una maternidad deseada o a una maternidad elegida. Y eso en el año 2018 fue claramente como la punta del iceberg, ¿no? Nos vieron, o sea, las calles de América Latina y del mundo se llenaron de mujeres planteando, exigiendo que se despenalice el aborto, que el aborto sea legal en todas las causales o en las causales mínimas, y que se deje de obligar a las mujeres o poner como sobre la mesa solamente dos decisiones, o morir o continuar con un embarazo no deseado, ¿no? Creo que esa la era o esta marea revolucionaria que han levantado a las mujeres definitivamente es verde abortista, como cada uno de sus árboles de Navidad. Es verde y comienza como con estas consignas, pero que tiene atrás un montón de otras cosas, ¿no? Un montón de derechos que siguen estando, que se siguen negando, que se siguen limitando y que como en el día a día van saltando, y son las mujeres las que están como liderando esto en las calles. Y que se viene, ¿no? Se viene todavía muchas más cosas, muchos más aportes a esta revolución, a esta búsqueda por la liberación de las mujeres. Por ejemplo, desde el Kurdistán, desde las mujeres del Kurdistán, hay una trayectoria ya bastante recorrida de las mujeres que han buscado y que tienen un papel súper importante en la sociedad, como debería ser, todos deberíamos ser importantes en una sociedad. Y que, por ejemplo, ya han empezado a instaurar como espacios propios de las mujeres, ¿no? Una de las cosas que llama un montón la atención y que se los recomiendo, se los sugiero que lo lean, se le llaman Genealogy. Se escribe con J, genealogía. Y bueno, este es un libro que habla mucho de la experiencia kurda y de cómo las mujeres también se han apropiado de la generación de conocimientos, por ejemplo, o sea, de cómo ellas empiezan a generar sus propios conocimientos, sus propias ideas, en favor de poder estar presentes también en la historia de la humanidad, ¿no? Porque las formas en las que las ciencias sociales, las ciencias humanas, en general las ciencias, han excluido a la mujer, a las mujeres de su formación, ¿no? De su construcción. Por ahí unas sabias feministas decían, y bueno, o sea, con hechos, ¿no? Podemos salir y verlo, que este es un mundo creado por y para hombres, ¿no? Porque los hombres eran quienes se encontraban en la esfera pública y quienes empezaron a generar toda la lógica societal. Sí, creo que justo esa es la idea de cuáles son los cambios, ¿no? El cambio de paradigma es entonces todos estos espacios negados o todos espacios como donde se ha obstaculizado un montón la entrada de las mujeres, porque las mujeres estamos para el espacio más privado, para la casa, para el cuidado, para todo lo que tiene que ver con un trabajo reproductivo y de cuidado. Entonces, creo que no remunerada. No remunerada, además, o sea, encima más. Entonces, claro, esta idea de cómo se revoluciona el mundo con las mujeres parte de recuperar esos espacios que se nos han quitado, o sea, recuperar los espacios, todos los que el espacio público, recuperar liderar los espacios políticos, sean de mujeres o no sean de mujeres, construir espacios autónomos de mujeres también, construir un conocimiento desde las mujeres también, o sea, como que entendemos que es una revolución que ya tiene unos años cocinándose, pero seguro tardará muchísimos años más también en mirarse claramente cuáles han sido los efectos, pero que seguramente en el día a día ya se sienten, ¿no? Esa revolución también tiene y habla de cómo transformar la vida en el día a día y transformar seres por fuera de prácticas autoritarias, machistas, y libres de explotación que se puede. Ajá. O sea, además que y han dado ejemplos de que es real, ajá. De que, ajá, y que se puede, porque han sido ya como 40 años, más de 40 años creo, que ya está dándose, como las mujeres están teniendo, o sea, acá no hay, por ejemplo, un partido político de mujeres, o sea, no hay, o sea, ni siquiera a veces se lo piensa como una posibilidad, ¿no? Pero creo que no es tarde, quién sabe, por ahí capaz ya está cocinándose algo. Y pero por ejemplo ya hay partidos de mujeres en donde las mujeres también, por ejemplo, se habla de la autodefensa, ¿no? En donde las mujeres son quienes cuidan también sus barrios, sus casas, o sea, son quienes están también, tienen un papel protagónico, ¿no? En la sociedad y además de toma de decisiones. Sí, ahora, esa digamos que es la pastillita de lo que queríamos, creemos que puede ser como la posibilidad de hablar o de mencionar, de traer como, de ponerle voz como a estas otras formas de revolucionar el mundo, de transformar, de cambiar prácticas, paradigmas, de romper estructuras, y eso, como por eso nuestro retorno, y creo que el retorno de las abuelas desde ese también, pensar cómo el papel o el rol de el rol o este como espacio desigual del mundo que se le dio a las mujeres, ahora se da la vuelta, no para construir desigualdad, sino para construir igualdad, para construir igualdad en la diversidad, no para ponernos unos sobre las otras, sino para construir seres libres de machismo, tanto mujeres como hombres, como personas trans, como todos. Sí, o sea, justo había visto una frase que me gustó, ya me robé de ahí de una página, que decía, yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Esta es una frase de Mary Wollstonecraft, y creo que, o sea, es importante esto, porque generalmente lo que se piensa es, las mujeres quieren ser más que los hombres, ¿no? Y creo que en realidad ese no es el punto, sino poder, las mujeres mismas, ¿no? De poder salir del miedo, poder salir de la culpa, poder salir de un montón de barreras que desde pequeñitas nos ponen, ¿no? La sociedad nos impone muchas cosas que no permiten, ¿no? Que podamos hablar en nuestras casas, por ejemplo, que no podamos tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, que todo se nos sea cuestionado en todos los momentos de nuestra vida. O sea, si eres joven porque eres joven, si eres adulta porque debiste haberlo prevenido, o sea, como full cosas. Y creo que todo eso, hablando del tema del aborto, es súper importante porque se vuelve una discusión más bien en torno a quién decide sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que eso sí es importante pensarse. Y algo que también quería dejarles una, o sea, hablando como en torno a esto de la liberación de las mujeres, ¿qué es lo que hace falta? O sea, ¿qué es lo que nos hace falta en nuestras vidas, en nuestro cotidiano, en nuestro colectivo? Por colectivo me refiero al barrio, la casa, la ciudad, ¿no? Como, ¿qué es lo que nos hace falta para poder liberarnos, ¿no? Y creo que pensar en eso es bien importante porque entendemos las cosas por las que hay que luchar, ¿no? Sí, ya esperamos con esto no solo hacer como un buen inicio de Locas como Duela, como en su nueva edición, sino también un buen inicio de año, justamente de tiempo, de momentos, y un buen comienzo de esta que nosotras nos acogemos y nos reconocemos también en esta época o en esta era, que es la era de las mujeres. Entonces nos vamos escuchando un poco de música. Esto sí es, ahora sí tenemos a Queen Ifrica con un tema que se llama Daddy, que habla justamente de el incesto, y que fue un tema que fue censurado en Jamaica por un tiempo, pero también fue un tema que permitió hablar del tema a nivel público y ampliar legislaciones para el trato del abuso a menores. Entonces vamos con Queen Ifrica, y con nosotros será hasta el próximo jueves. Chao. Daddy, don't touch me there. I'm gonna tell on you one day, I swear. Can't you see I'm scared? You're supposed to be my father. Ooh, Daddy, don't touch me there. I'm gonna tell on you one day, I swear. Can't you see I'm scared? You're supposed to be my father. Every day I wonder why my daddy had to be the one to take away my innocence. Oh, sometimes I wanna die, it feels like no one cares for me, and it's evident that something must be wrong with me. I'm not as happy as I seem to be. The long showers I take don't wash away the memories. Why do I have to face these tragedies? We go through struggles in life on my way, but to have my daddy touching me, that's just not fair. Stopping from destroying my future, believe me, it's behaving like a creature. Daddy, don't touch me there. I'm gonna tell on you one day, I swear. Can't you see I'm scared? You're supposed to be my father. Ooh, Daddy, don't touch me there.